TGD, la voz de Occidente. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas, hoy que voy a enloquecer. Hemos iniciado el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia con la participación de la Sonora Altepexana, que nos ha interpretado esta canción del recuerdo. Es un bolero y se llama Basura. Rápidamente les vamos a entregar, antes de platicar con ustedes, otra de las canciones también solicitadas, cuando son las 9 de la mañana con 34 minutos. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No sería vida la vida si la viviera sin ti. No pudiera amar la vida si no te amara yo a ti. ¿Y qué pudiera ser yo sin tus besos ni caricias? No podría vivir la vida, mi amor, si la viviera sin ti. Es por eso, patojita de mi alma, es por eso. Es por eso, nada más. que si quiero yo la vida más que antes. Hoy te quiero mucho más. Por eso, patojita de mi alma, es por eso, nada más, que si quiero yo la vida más que antes, hoy te quiero. Hoy te quiero mucho más. Bueno, hemos escuchado la participación de Fernando Valadez con esta canción que se llama Hoy te quiero mucho más. Bueno, pues ya saben que en este mes de enero muchas personas viajan para el oriente de Guatemala y traen consigo para las amistades, para los familiares, lo que aquí le llamamos bocadillo de coco. Allá, conserva de coco. Elaboran el dulce, la conserva tradicional. Nuevo municipio que practica antiguas costumbres es San Jorge, un recién creado municipio de Zacapa, que cuenta con antiguas costumbres y tradiciones, como la elaboración de dulces o conservas de diferentes sabores, pero especialmente el de coco, que son comercializados en diferentes lugares de Guatemala, principalmente en Esquipulas y Chiquimula, de la conserva de coco. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, pero rápidamente les vamos a entregar otra de las canciones en el programa de esta mañana. Por el destino, que tú serás mi compañero y que iremos por un camino hasta que alguno de los dos lo nuestro nunca tendrá frontera, tampoco el mar tiene barrera. Dime entonces si hay quien yo te quiera y que también me quiera. que tú serás mi compañero y que iremos por un camino hasta que alguno de los dos se muera. María Victoria nos ha interpretado Está sellado. Tenemos el corte de las 9 de la mañana con 40 minutos a través de la Estación de la Familia y luego estaremos regresando con ustedes en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. No sé si pueda vivir sin mirarte. No sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde con tu vida. Toda mi alma nació para tu alma y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer de mi alma, nací para quererte. Mamacita, échale, échale, échale. Y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer de mi alma, nací para quererte. Chacha, chacha linda, Juan Mendoza, el Tariacuri, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estábamos platicando ya de San Jorge, un reciente municipio creado en el departamento de Zacapa, que cuenta con antiguas costumbres y tradiciones, como la elaboración de dulces o conservas de diferentes sabores, pero especialmente el tradicional dulce de coco, que son comercializados en diferentes lugares de Guatemala, principalmente en Esquipulas, Chiquimula. Varias familias se dedican a la elaboración de estas golosinas, las que atribuyen por mayor y menor. La mayoría de ellas han heredado el oficio, pues la tradición se practica en San Jorge desde hace unos 200 años. La variedad de sabores es amplia. Se las hacen de toronja, de piña, de camote, pero debido a que la demanda del dulce de coco es superior a las demás, la producción se centra en la conserva de este fruto, del coco, del cual pues muchas personas que viajan para el oriente de Guatemala, principalmente en el mes de enero, y en la época de Semana Santa como un recuerdo de su visita a la capital centroamericana de la fe, pues nos traen a obsequiar el delicioso dulce de coco que allá es llamado conserva de coco. Hay, como lo dice la historia, de toronja, de piña, de zapote. Ah, ¿para qué les cuento? Vamos a seguir mientras tanto con la parte musical cuando faltan 13 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Contemplando el almana que me consumo de tristeza, van pasando en caravana los días de la semana y tú de mí no te acuerdas. Se marchita lentamente el corazón mientras pienso que en tu vida nada soy. El almanaque contemplo con tristeza, sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor. El almanaque contemplo con tristeza, en cada fecha nació una decepción. La voz de mi alma grita que te espera, que nunca es tarde mientras arda mi pasión. El almanaque contemplo con tristeza, sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor. El almanaque contemplo con tristeza, sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor. Los Tres Reyes nos han interpretado el almanaque, que muchos contemplan con alegría para ver en qué fecha cae el día de su cumpleaños, qué día cae 14 de febrero, día del cariño, para el regalito que le van a enviar, cuando cae Semana Santa, cuando cae así, la Navidad. Y muchos, como dice la canción, la ven con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque quisieran detener los días, las horas. Pero lamentablemente, esto sigue su curso, el almanaque. Pues hablando de San Jorge y de la conserva de coco, que es una demanda grande, y de hecho, pues pobladores de este departamento que radican en Estados Unidos guardan en la memoria ese sabor de la conserva de coco, de la toronja, de la piña, del zapote, por lo que es normal que familiares lleguen a San Jorge a comprar para enviárselas al país del norte, a la Unión Americana. Doña Mirza, que es una vecina de San Jorge, comentaba que lleva unos 50 años dedicarse a preparar esta conserva. Hace pues 6 cajas al día y en cada una de estas coloca 20 maquetas grandes para que puedan enviarse a la Unión Americana. Agrega que tiene 10 trabajadores en su pequeña empresa y que la conserva la fabrican de lunes a viernes. De lunes a viernes están fabricando la deliciosa conserva. Pues vamos a continuar mientras tanto. Ya nos estamos saboreando con la conserva de coco, de zapote, de piña, de toronja. Pero son 9 minutos los que faltan para las 10 de la mañana. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que sintonizan la estación de la familia, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la ayer. Un collar van tejiendo las olas, las olas del mar. En tu cuello de cisne un collar. Un collar van tejiendo las olas del mar. En tu cuello de cisne un collar. Collar de diamantes, dogal del secreto. Nunca dejes quieto a ese corazón. Mi llanto cuajado en brillantes dogal. Tesoro que al fin se han llevado las olas del mar. Olas del mar. Un collar van tejiendo las olas del mar. Un collar van tejiendo las olas del mar. En tu cuello de cisne. Un collar. Los Bribones nos han interpretado Collar de Diamantes. Y nosotros seguimos por acá platicando de la elaboración del dulce que se produce en San Jorge, nuevo municipio del departamento de Zacapa. La conserva de coco que se produce se atribuye y se distribuye precisamente hasta la capital de Guatemala, Cobán, Alta Verapaz, Petén, y también para muchos aquí en Quetzaltenango, que lo salen a vender a los pueblos vecinos. Tienen clientela también en los Estados Unidos. Algunas veces reciben encargo para que los envíen algunas maquetas. Don Luis, vecino de este lugar que es llamado San Jorge, comentaba que los miembros de su familia llevan varios años dedicándose a preparar dulce de coco, trabajando 3 días a la semana, aunque deben de esforzarse cuando reciben pedidos mayores. Y don José Acevedo, otro artesano, que relata que los mayores puntos importantes es la entrega en las ferias de los pueblos, pues en ellas se comercializa bastante la conserva de coco, de zapote, de piña y de toronja. En relación con el secreto sobre la aceptación de esta conserva, don Luis García señala que en algún momento la conserva es un dulce muy delicioso y por ello se vende bastante, tanto en Zacapa, Chiquimula, Esquipulas y tantos lugares de Guatemala donde hay ferias, y las piden también en la Unión Americana. Continuamos con el programa. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona número 4, también para don Carlitos Humberto Robles. Thank you.

esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No, no estoy herida, y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor, pues al contrario. Amor perdido, con la participación de la chamaca de oro Sonia López en el programa. Pues ya en la parte final, con relación a la conserva al dulce que se vende en Esquipulas, si usted quiere tratar la manera de querer fabricarla, les voy a comentar. Según la receta que nos dieron, dice que pues la conserva de coco, así como dulces tradicionales de manera artesanal, se comercializan en las ferias de los pueblos. Y si usted es una persona lista, pues lo puede hacer. La elaboración del dulce comienza, fíjese bien, con el traslado del coco, o más bien comprándola en la costa sur, aquí en Mazatenango, en Reu, y luego se lleva a cabo el proceso, el cocido como destapado, como le llaman, que consiste en pelarlo y sacarle la carnaza. Se coloca en un recipiente grande, después se lava el producto y se lleva al molino, y de esa masa se obtiene y se le agrega azúcar y se le coloca en una olla de barro donde se bate casi por hora y media. Ya cocida la conserva, se deja enfriar sobre bancos especiales donde se mide y se cortan las maquetas. Se coloca con esencia líquida y se la empaca en bolsas plásticas para la comercialización. Este es el proceso que lleva el dulce de coco, la conserva de toronja, de piña y también de zapote. Se elabora el dulce, esta conserva tradicional, en el más reciente e inaugurado municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, para don Julio Menchú en la zona número 4, don Miguel Rodas nos sintoniza en Salcajá y quiere escuchar esta bonita canción. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aunque me duele el alma, tengo que confesarte que todo ha terminado y tengo que dejarte. Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos. Sigamos siendo amigos sin hablar más de amor. Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos. Sigamos siendo amigos sin hablar más de amor. Aunque me duele el alma y yo te necesite. Aunque me duele el alma y yo mi amor te grite. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor. Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor. Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Aunque me duele el alma y yo mi amor te grite. hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, esta canción interpretada por Julio Jaramillo fue precisamente solicitada por don Miguel Rodas allá en Salcajá. Aunque me duela el alma. Aunque me duela el alma es el título de esta canción. Bueno, pues fíjense ustedes que les quiero comentar que este programa de todos los jueves ya tiene sus años. Jueves inolvidable de boleros. Un culto al bolero a través de la emisora de la familia. Y esto se los cuento porque en el año 2000, en la hermana República del Salvador, se conmemoró, se celebró los 100 años del bolero. Las letras y los arreglos musicales del bolero pues son un culto al amor. Este género que nació en Cuba hace más de 100 años es predilecto de las nuevas generaciones. Si en el año 2000 se celebró en El Salvador 100 años de bolero, quiere decir que ahorita el bolero lleva 122 años. Después del siglo, pues los cubanos escuchan por todo el mundo el género musical gestado en las entrañas de la isla. Vamos a platicar algo muy importante, la historia del bolero, y dentro de esta historia también la historia de la canción que compuso Roberto Candoral, El Reloj. De esto vamos a platicar más adelante. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que viene a continuación. Vuelve la

apareció a finales del siglo XIX, pues en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, de la mano de este Sánchez, como lo dice la historia, de José Pepe Sánchez. Se considera que con su composición Tristezas llegó a crear una definición musical dotada de caracteres estadísticos. El amor frustrado, el odio, contenido de la ruptura del engaño, también los romances felices, que fueron y son argumentos principales para poder componer un bolero. El bolero. Por eso usted está escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre, en vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer, mas fue inútil, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. Javier Solís, el recordado Jackie, nos ha interpretado esta bonita canción que en su título nos dice: se me olvidó tu nombre. Bueno, pues son las 10 de la mañana con 30 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y estábamos por acá platicando que el bolero precisamente afirma la tristeza, la definición dotada de caracteres estadísticos, también el amor frustrado, el odio, la alegría, la ruptura, el engaño, los romances felices, que fueron y serán siempre argumentos principales para poder componer un bolero. Musicólogos cubanos han opinado que el bolero contribuye a la primera síntesis vocal de la música cubana. Al traspasar fronteras, logra la permanencia universal. Este género ha experimentado variantes tales como el bolero moruno, el bolero mambo, el bolero beguine, y ha conseguido perpetuarse frente a la invasión de la música pop, la música beat y también la música rock. A través de la estación de la familia, estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a doña María Elena Pérez, que nos está escuchando en la zona número 3 y quiere escuchar este bolero. Canciones canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. No sé qué tiene tu voz, que fascina. No sé qué tiene tu voz, tan divina. Qué mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz, pero mira, con un truco de magia a mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz me estañó de campanas al morir la tarde. Tu voz que gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer. Tu voz que susurra de palmas ternura de brisa. Tu voz que es trinar de sinfonte en la enramada. Tu voz, cristalino torrente, cual una cascada. Dios te bendiga, mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar. ¿Y qué soy para ti, mi negra? ¡Azúcar! Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde. Tu voz es gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer. Tu voz que susurra de palmas ternura de brisa. Tu voz que es trinar de sinfonjes en la enramada. Tu voz cristalino torrente cual una cascada. Dios te bendiga, mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. La voz de Celia Cruz y Vicente Fernández con esta canción, Tu Voz. Y fue para complacer a doña María Elena Pérez, que nos sintoniza en la zona número 3. Pues hablando del bolero, fíjense que en la década de los años 40 resultó renovado al adoptar una concepción rítmica y melódica regular constante. Pues es un fenómeno que facilitó una expresión más lírica, lo cuenta el crítico Jorge Smith. Fue así como surgió el llamado Feelings, que es el sentimiento, un movimiento musical que tuvo como principales pilares a los compositores José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz, autores de las piezas antológicas como Tú, mi delirio, La gloria eres tú, Contigo en la distancia y la canción Novia mía. Lo que cuentan los que estuvieron conmemorando, celebrando los 100 años del bolero en la hermana República del Salvador. Vamos a enviar saludos para William Alexander Rodas Calderón, también para el periodista Froilán Rodríguez, que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Complacemos ahora a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Oh,